Seguimos con ofrendas urbanas. Ilan tiene otra ofrenda para contarnos. Sí, sí. ¿Cuál es? Cuenta. Hoy me pasó algo loco. Es que dije, bueno, me voy a anotar en una materia de la facultad. ¿En una? Sí, bueno. De a poco. Bueno, de a poco. Vos que mirás esas diarias de motocicletas. ¿Se cuenta? ¿Se puede cursar de ¿Qué a se una puede sola? Esperar de vos? ¿No hay un mínimo de dos? No. Para el año de dos, por ahí. Para el año, claro. Para dos mantener la regularidad. Claro. Son cuatrimestrales. Dos por en dos años tenés que tener aprobadas. En mi facultad. Próximamente UBA 21 en ofrendas urbanas. Y bueno, yo no estaba pensando, porque en medio que me estoy dedicando a otra cosa, no me estoy dedicando a psicología, me faltan poquitas materias para recibirme. Y buscando materias que me cierren con un horario que yo quería hacer en cierto momento los lunes para que me quede entre el trabajo, ir a fútbol y demás. Sí. Cualquier materia me venía bien. Veo una que tenía que ver con cine y análisis y la subjetividad. Dije, bueno, esta me va a salir un poquito más fácil. Y veo el profesor, era un profesor Farini, que daba la materia ética. Y me acordé de antes, algo. Antes, ética. También. Yo cursé con él con ética. Bien. Y es muy interesante lo que él plantea, que dice, que habla de las minorías sociales, en un texto que leí de él. Y me parece que tiene que habla mucho de cómo nos manejamos y cómo discriminamos en la ciudad. Uh-huh. El tipo habla de cómo eso cambió en la historia y que las minorías sociales en algún momento, por ejemplo, el judaísmo, era una minoría social discriminada, pero que si hoy en la clase en la que él estaba dando había uno o más judíos, nadie se iba a levantar y ir. Capaz que hace 50 años sí. Exacto. Ahora, si por ejemplo entraba un negro a la clase y se sentaba, posiblemente algunos los miren, pero nadie se iba a levantar e irse, digamos. Sí, seguramente en Buenos Aires, pero capaz que no en Nueva York, era algo no tan llamativo, o en África, o en otros países, o mismo en Brasil, donde hay gente negra y gente blanca a niveles pasivos. Sí. Ahora, ¿qué pasaría si entra un pobre en la sala con sus alguien que vive en la calle y se sienta? Seguramente todos se levantarían y se iría. Por lo menos algunos lo harían. Algunos sí. O algunos lo harían. Por lo menos llamaría la atención. Entonces lo que explica es que el cambio en la observación de esto es por supuesto es un análisis pasivo, no es que siempre sea así, como sí. Decís, algunos no. Pero sin ninguna duda vos hubieses pensado que ese tipo no es de ese lugar. Digamos, que no venía a estudiar. Digo, más allá de que de tu reacción sea... Te viene a pedir. Claro. Entonces, el fenómeno eso sucede que las minorías sociales han mutado de cuestiones más vinculadas a la genética o a lo natural a cuestiones más vinculadas con la económica. O sea que hoy por hoy, los mayores núcleos de discriminación y a lo que incluso intentamos evitar ni ver aunque se esté muriendo en la vereda de las calles, es la gente pobre. Ajá. Básicamente esa es un poco la ofrenda urbana y que creo que nos sucede bastante a menudo, que intentamos de evitar, de no mirar, de naturalizar que hay gente que es pobre y que está lejos nuestro y que debe así serlo. Ajá. ¿Y te escribiste en la materia finalmente? ¿En qué materia se inscribió? No, porque era los martes. ¿En qué horario? A mí me servía los lunes a la tarde. A vos te servía los lunes a las 9 de la mañana. Claro, ¿y cómo se llamaba esta materia? Más Cine y ni me fijé porque el horario no me servía. Ah, claro. Entonces me anoté en psicología preventiva.